¿Cómo fue que no nos enteramos qué pasó? ¿Dónde fue que nos equivocamos tú y yo? Porque fue que nuestro inmenso amor entristeció. Yo no sé dónde fue, cómo fue, por qué fue que todo fue quedando así. ¿Dónde está el dulce abrazo en el adormecer? ¿Por qué fue que tanto hemos cambiado sin saber? Yo no sé por qué nos distanciamos sin querer. Mi amor, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue que todo fue quedando así? Existe un cierto adiós entre nosotros dos, pero aún así al final queremos continuar. Yo sé que todo cambió, siempre juntos como antes, aún estamos tan distantes. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue que todo fue quedando así? Existe un cierto adiós entre nosotros dos, pero aún así al final queremos continuar. Yo sé que todo cambió, siempre juntos como antes, aún estamos tan distantes. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue que todo fue quedando así?